San Cayetano, ayúdanos a imitar tu amor por Cristo, la iglesia y los pobres. Y la iglesia, familia, la iglesia somos todo. Creo que hoy enfrente nuestro está nuestro santo patrono, San Cayetano, con un montón de profesores y devotos prendiendo su vela, dejando sus oraciones. También te digo, familia, dejando sus donaciones materiales. ¿Qué consiste la donación material? Es en plata. Muchos han recibido y es este el momento donde vienen a rendirle y dejarle esto a San Cayetano de corazón. Por eso decimos, familia, que te invitamos a que te acerques a compartir con nosotros esta humilde fe que Él nos ha regalado, esta humilde esperanza, este corazón lleno de gozo, esta mente llena de alegría, porque a pesar de todo el trabajo que ya hemos hecho, seguimos con la alegría de siempre, seguimos trabajando, seguimos dando, para que ustedes también, donde te encuentren, en el lugar que te encuentre, en el estado que te encuentre, pueda hacer que San Cayetano interceda y te dé lo mejor para vos, para tu familia, o un amigo, o una amiga, un pariente, un familiar cercano. Así que te invitamos que juntos, en la Santa Misa que vamos a tener en breve instante, podamos compartir y decir: Señor, derrama tu bendición, derrama tu providencia sobre aquellas personas que necesitan. Eva. Bueno, estoy viendo acá una cola tan extensa para acercarse a San Cayetano, seguramente para pedir por eso que trajeron en el fondo de su corazón, la falta de trabajo, la falta de amor, la falta de salud, la falta de todo. A veces estamos despojados de todo porque realmente es así, la vida es así, la vida es complicada, es difícil en estos tiempos. Y de verdad, hermanos, si no nos acercamos al Señor, nuestra vida divaga como un barco sin timón. Entonces, abramos nuestros corazones. El santo patrono San Cayetano estará paseando por las calles del barrio y ansioso seguramente de llegar a su casa, porque aquí hay otra multitud esperándolo. Y en estos momentos me acuerdo del Señor Jesús, que a veces quería reposar su cabeza en algún lugar para descansar, pero ahí donde él iba había multitudes, y iba a otro lugar y le seguía multitudes, y el Señor nunca podía descansar porque la multitud lo seguía. O sea, no podemos estar sin el Señor, hermanos. Lo buscamos incansablemente, y a veces de tanto buscarlos y no encontrarlos, vamos a caminos equivocados, lugares en donde realmente, en lugar de sanarnos o de darnos lo que buscamos, nos largan por caminos que no nos conducen a ningún lado, porque al final nos encontramos con barreras y que tenemos que regresar, y fue una gran pérdida de tiempo. Hermanos queridos, queridas familias, aquí está la casa del Señor. Esta es una casa de oración donde, si te acercas, sabes que lo vas a encontrar a Él. Entregale todo lo que trajiste en el corazón. A Él no lo podés ocultar, porque Él ve los secretos. Él ve lo que hay adentro y lo que hay afuera. Él conoce tu corazón y conoce tu mente. Así que pedile al Señor, no le ocultes nada, entregale eso que te aqueja, eso que te alegra también, porque lo que te hace feliz es para agradecer, y lo que no está bien es para pedirlo. Entregale, hermano, entregale, porque esta tarde puede ser tu tarde, puede ser tu día. Quizás mañana encuentres un trabajo, o quizás amanezca y ya no te duela eso que te estaba doliendo. Bendito seas, Señor, y alabado seas, porque santo es tu nombre, Jesús de Nazaret. Bendito eres, Señor, y glorificado es tu nombre. Y siempre te voy a agradecer, Señor, por el resto de mi vida. Te voy a agradecer, Señor. Y te pido por lo que aún no te conocen, Señor, porque no saben lo que se están perdiendo. Así es, familia. La hermosa plegaria que ha hecho Eva en este momento. También nosotros queremos agradecer a la inmensa cantidad de gente, a la inmensa cantidad de empresarios que han sido posibles con su donación, a las agentes particulares que nos hicieron dar su nombre en las donaciones que estamos estamos recibiendo ya y seguimos recibiendo durante todo el día. Así que muchas gracias y que la providencia de San Cayetano les regale el doble y el triple, como se dicen. Agradecer también a todas las parroquias que han venido a visitarnos durante la novena, a las comunidades que pertenecen a la parroquia San Miguel Arcángel, como es la sede, a Cupel. También queremos decirte que familia se está acercando a la procesión, así que Eva, seguimos con vos. Sí, acá aprovecho entonces la compañía de esta querida hermana que también está en el camino del Señor, y les voy a preguntar si estos tiempos realmente son tiempos del Señor, porque hay una cantidad de actividades, todo relacionado con las cosas del Señor, y bueno, ella tiene algo para comentarnos que va a suceder este fin de semana. Por favor, ¿qué se trata? Claro que sí, audiencia. Gracias, Eva. Sí, lo que vamos a estar continuando después de esta celebración tan preciosa que es de San Cayetano es precisamente la venida del padre Darío Bencosme en el Anfiteatro de la Juventud, donde esta celebración que él viene a darnos estos dos días seguramente que superarán todas las expectativas. Para aquellas personas que de pronto no puedan asistir porque ya sea que estén en su lecho de enfermos o porque tal vez estén privados de su libertad o porque cualquiera sea su dificultad, bueno, están estas redes amigas, como la red Ecosol, que hace posible la transmisión desde el lugar que en esta oportunidad, como en todas las otras oportunidades, es el Anfiteatro de la Juventud, donde nos congregaremos y desde la red Ecosol estaremos transmitiendo en vivo y en directo este acontecimiento. Y así también lo haremos, Dios mediante, desde el Divino Niño, desde el Templo del Divino Niño Jesús, donde se estará entregando este templo a Dios Padre Todopoderoso, un lugar para que ustedes se puedan encontrar con el Señor. A su vez, el día domingo, el Vía Crucis Formoseño, los integrantes que nos han convocado para partir hacia Campo Alegre, porque se celebra precisamente el Día de la Virgen de los Pobres. Y ahí se quiso quedar Monseñor Escostina. Entonces nosotros, sus hijos obedientes, vamos hacia allí para decirle a la Santísima Virgen María: aquí estamos, María, como vos dijiste en aquellas bodas de Caná, no tienen vino. Entonces a nosotros que no nos falte el vino de la alegría, de la paz, del pan y del trabajo. Pero qué hermosas palabras, de verdad hablaste por boca del Señor. Y también se está realizando en la Iglesia Catedral el Seminario de Vida, dice que el sábado comenzó, eso era una multitud, especialmente de jóvenes. Qué alegría cuando realmente el Señor se está manifestando con todo su esplendor, porque no todo está perdido, y con el Señor el triunfo está asegurado. Gracias por tus palabras. Bueno, y está llegando el santo patrono de la procesión, hay una gran algarabía afuera, fervor, la gente está ansiosa por tocarlo, por estar con él, por estar cerca de su patrono. Bendito sea el Señor, porque esto que está sucediendo es por tu obra, es por tu misión, es porque tú nos convocaste, tú nos llamaste por nuestros nombres, a cada uno, Señor, nos llamaste y nos dijiste: aquí estoy yo, aquí estoy con ustedes, Señor, y alabado seas. Y San Cayetano, patrono querido, aquí estás nuevamente en tu casa con esta multitud. Bendito seas, San Cayetano, bendito eres, Señor. Así es, va, ya ha llegado nuestro santo patrono, el coro lo está recibiendo, así que vamos directamente con el audio del coro. Sí, con el audio del coro, con el audio de exteriores, porque la misa se está haciendo en el patio, así que ahí está el fervor del Señor. Todos los días que me cada vez, San Cayetano, San Cayetano. Hermanos, San Cayetano nos recuerda que somos hijos de Dios y hermanos de los hermanos. Nos ayuda a reconocer la dignidad de nuestro bautismo, ser hijo de Dios y ser hermanos. El venir aquí a visitar y acompañar a San Cayetano, expresamos nuestra fe y esperanza. No todo está perdido. Dios es providente. No nos va a fallar. Con esta expresión religiosa, nos hace tocar lo más profundo del ser humano, su apertura, sus valores. Y por ello, venimos a pedir, por intercesión de San Cayetano, el pan del cielo y de la tierra, el pan espiritual, el pan de la justicia, el pan de la verdad y el pan del perdón. Con estos pensamientos, iniciamos nuestra Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Amén. Buenas tardes, hermanos. A través de esta misa central vamos a dedicar a San Cayetano toda nuestra devoción y a pedirle interceda por nuestras familias para que, viviendo la cultura del trabajo, podamos dignificar nuestras vidas y alcanzar la paz a través de nuestro esfuerzo. Para prepararnos a celebrar estos sagrados misterios, recordemos nuestros pecados para pedir perdón al Señor. Y entonces es el momento en que está por iniciarse la celebración de la Santa Misa, y esto es lo que realmente interesa al Señor, porque en esta misa está su palabra, y quizás su palabra. Pidamos perdón al Señor cantando. Llega en lo más profundo de nuestros corazones. Estamos ávidos, en que estamos sintiendo de tu palabra, Señor. Señor, ten piedad de nosotros por nuestra falta de amor. De esperanza, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Las alturas, en la tierra pasa el hombre, exclama el Señor. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra pasa el hombre, exclama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, por tu inmensa gloria bendecimos, por tu inmensa gloria te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra pasan los hombres que ama el Señor. Te damos gracias, Señor. Dios es celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Señor Dios, Cordero Pascual, Hijo del Hombre, tú que quitas el pecado del mundo, oye nuestra súplica. Señor Dios, Cordero Celestial, Hijo del Altísimo, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de las alturas, en la tierra paz a los hombres que aman al Señor, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, Altísimo Jesucristo. Dios nuestro, que concediste a San Cayetano, presbítero, la gracia de imitar la forma de vida de los apóstoles, concédenos por su ejemplo e intercesión confiar siempre en ti y buscar incesantemente tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tengamos confianza plena en el Señor, esperando su misericordia. Lectura del libro del Eclesiástico. Hijo, si te decides servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Endereza tu corazón, sé firme y no te inquietes en el momento de la desgracia. Únete al enaltecido, acepta de buen grado todo lo que te suceda, y sé paciente en las vicisitudes de tu humillación, porque el oro se purifica en el fuego, y los que agradan a Dios en el crisol de la humillación. Confía en Él, y Él vendrá en tu ayuda. Endereza tus caminos y espera en Él. Los que temen al Señor, esperen su misericordia, y no se desvíen para no caer. Los que temen al Señor, tengan confianza en Él, y no les faltará su recompensa. Los que temen al Señor, esperen su beneficio, y el gozo duradero y la misericordia. Fíjense en las generaciones pasadas, y vean, ¿quién confió en el Señor? ¿Y quién confundido? ¿Y quién quedó confundido? ¿Quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿Quién me invocó y no fue tenido en cuenta? Porque el Señor es misericordioso y compasivo, perdona los pecados y salva en el momento de la aflicción. Palabra de Dios. Alabamos. el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Pastos verdes me sacia y me lleva a los arroyos donde la agüita es más clara. El Señor es mi pastor, nada me puede de honor, se preocupa de mi vida, me lleva por buena senda y me asiste en las fatigas, y yendo con él no temo las quebradas. Y acumular riquezas espirituales. Un claro ejemplo es San Cayetano, quien dio todo lo que tenía y se hizo humilde entre los humildes. Nos disponemos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio, cantando. Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Aleluya. con ustedes y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan sus bienes y denlo como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla. Porque allí, donde tengan su tesoro, también tendrán su corazón. Estén preparados, ceñidas las vestiduras y con lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda, para abrirles apenas llegar y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien. Si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor dijo: ¿cuál es el administrador fiel y provisor a quien el Señor pondrá al frente de su persona para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su señor al llegar encuentra ocupado en su trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si ese servidor piensa: mi señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer y a beber y a emborracharse, su señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que a los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su señor, no tuvo las cosas preparadas y no cobró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho. Y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Cayetano, ayúdanos a imitar tu amor por Cristo, la Iglesia y los pobres. A través de esta fiesta patronal hemos podido, de esta novena hemos podido introducirnos en la vida y obra de nuestro santo patrón, y es una vida y obra que toca profundamente nuestro corazón en Formosa, porque nos hace falta a nosotros aspirar a dos cosas. Primero, aspirar a esa imitación de Cristo, a esa imitación del amor a Cristo, a la Iglesia, a nuestro país, a nuestro prójimo. Nos hace falta creer y estar convencidos de que podemos y debemos ser santos. En San Cayetano vemos enmarcadas dos cosas que le enmarcan en su vida de santidad. La primera, y que es la característica de todos los santos, es alguien que en ningún momento pensó en sí mismo, que no era egoísta, que no pensó en su propia felicidad, sino que pensó en la felicidad de los demás. A nosotros nos hace falta dejar tanto de concentrarnos en pensar en nuestra propia felicidad, en nuestra propia realización. Pensar más un poco en la felicidad de los demás. Porque por ese apegamiento tan fuerte a nuestra propia felicidad, caemos en el propio egoísmo. Y desgraciadamente, eso nos deja solos y destruye no solamente nuestra vida, sino la vida de los demás, la vida de nuestra patria, la vida de nuestra provincia de Formosa. Otra cosa que caracteriza a los santos, en este caso San Cayetano, fue su constante y fuerte trabajo, su fuerte diligencia y dedicación. Precisamente por eso decimos que San Cayetano es el santo del trabajo, del pan, de la paz. Porque Dios nuestro Señor nos ha creado a todos los seres humanos para transformar la humanidad, para transformar la creación, porque fue un encargo que nos dio a todos. Es nuestra vocación más original. Por eso de nuestro corazón debe brotar esa cultura de trabajar, cultura del trabajo. No podemos conformarnos con lo que tenemos y pensar nada más en nuestro caudal, en nuestras propias cosas. No podemos pensar nada más en que yo estoy bien, en que yo construyo mi familia y mi casa y mi país. Si se destruye, no me importa. Tengo que pensar en construir mi país, en construir mi provincia, no nada más en mi propio caudal, en mi propia plata, en mis propios bienes. En la inactividad no solamente destruyo mi propia dignidad humana, sino destruyo a los que me rodean. Porque el mundo, y nuestra provincia, nuestra patria, nuestro prójimo, esperan nuestra ayuda, esperan nuestro trabajo, esperan nuestra actividad. ¿Cuántos talentos y cuántas gracias, cuántas capacidades quedan desperdiciadas cuando nosotros no trabajamos, cuando caemos en la pereza? ¿Cuánto egoísmo se va construyendo en el corazón humano cuando es un corazón inactivo? Nos quedamos pobres, no solamente materialmente, sino también pobres en dignidad, pobres de espíritu, pobres de corazón, encerrados en nuestra propia persona, en nuestro propio egoísmo. San Cayetano nos enseña que hay que trabajar. Y la presencia de todos aquí, los promeseros y devotos de San Cayetano, demuestran que aquel que trabaja y que no es egoísta y que se dedica al servicio de los demás, no solamente puede hacer crecer su caudal en esta tierra, sino que cada uno de nosotros, a través de esa dedicación del santo, hemos recibido una gracia. Porque tal parece que San Cayetano ha trabajado mucho más en el cielo de lo que lo hizo en la tierra. Y he aquí el signo. Nos ha conseguido a todos nosotros gracias. Nos ha conseguido trabajo, nos ha conseguido pan a través de su intercesión. Pero eso no se da automáticamente. Eso hay que trabajarlo. Para ser santos, no ser santo sentado en casa. No ser santo nada más tomando tereré y conversando. No. No se construye la santidad en la inactividad, sino en el trabajo. Y todos nosotros que hemos venido y que somos promeseros y devotos de San Cayetano, no solamente debemos agradecer los dones y las gracias que Él nos ha concedido a través de su intercesión, sino que debemos de imitar su diligencia y su actividad. Debemos de aspirar a ser santos. La santidad cuesta trabajo. La santidad cuesta sacrificio. San Cayetano en su tiempo no solamente trabajó por el pan natural, sino por sobre todas las cosas, trabajó por el pan sobrenatural, por construir el reino de Cristo, por construir la iglesia, en un momento de profunda crisis, en la época de la Reforma protestante. San Cayetano fue radical en su servicio al Evangelio. Tan radical que precisamente se desprendió de todo, fundó esta comunidad de los teatinos. Y era una comunidad que no pedía donativos, sino que vivía de lo que espontáneamente la gente pudiera compartir. Y en algún momento esa radicalidad le llevó a sufrir carencia en su comunidad. Por eso se le llama el santo del pan, porque en un momento él tocó el sagrario, tocó la providencia divina para que pudiera su comunidad sobrevivir en la hambruna. No tenían que comer. Y llegó una mula, no sabiendo de dónde, enviada por Dios para poder hacer sobrevivir a su comunidad. En esta anécdota, San Cayetano nos demuestra una gran fe. Cuando a nosotros nos falte el pan y el trabajo, no solamente Dios nos ha de proveer a través de la intercesión del santo, del pan y el trabajo natural, sino que os ha de proveer de la fe y la confianza en Dios. Porque la providencia viene, los favores vienen cuando la fe es grande. Por eso debemos aspirar también a imitar la fe de San Cayetano. Así que tenemos que trabajar, tenemos que aumentar el caudal de gracia a través de dejar de pensar en nuestra felicidad y pensar en la del otro. San Cayetano construyó la iglesia a través de este testimonio, a pesar de su propia hambre, a pesar de su propio desprendimiento, no pensó en sí mismo. Y cuando uno deja de pensar en sí mismo es sumamente fecundo. La felicidad de los demás se multiplica por millones. Y aquí el testimonio. Cada uno de nosotros, si nosotros buscamos la santidad, dejamos de estar tan apegados a nuestra propia felicidad y pensamos en edificar nuestra comunidad, nuestra patria, nuestra Formosa, dejamos la inactividad egoísta y nos ponemos a trabajar, no solamente se multiplicará el pan, sino también se multiplicará el trabajo y también se multiplicará la dignidad y la felicidad de todas las personas, de todos nuestros hermanos. Construyamos esta civilización, construyamos esta provincia juntos a través del trabajo. No se va a construir automáticamente. Dios nos ha llamado a construir su reino. Dios nos ha llamado a construir la civilización del amor. Pero no se construye en la inactividad, sino a través de la diligencia y la dedicación. Así sea. Nos ponemos de pie. Pidamos al Señor Dios Todopoderoso que a través de la intercesión de nuestro santo patrón, San Cayetano, podamos obtener el pan, el trabajo, la paz y también imitando su ejemplo de amor por Cristo, la Iglesia y los pobres, podamos también alcanzar la construcción de la ciudad eterna. A cada aclamación vamos a contestar diciendo: escucha nuestro ruego, Padre de la Providencia. Padre, te pedimos por la Iglesia para que mediante su trabajo pastoral consiga que muchas personas se encuentren con el reino y se animen a dejar todo para obtener este gran tesoro. Oremos. Escucha, Padre de la Providencia nuestra. Padre, te pedimos por quienes tienen responsabilidades de gobierno, para que tomen conciencia de que todos los niños están necesitados de aquellos valores que se han perdido a causa de tanta corrupción. Oremos. Padre, escucha. Padre, te pedimos por las familias argentinas, para que tengan presente que el primer valor a enseñar es acerca del reino de Dios y que nunca nos falte el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Oremos. Escucha nuestros ruegos, Padre de la Providencia. Para que en nuestro país no se aprueben leyes que atenten contra nuestras familias y la vida, especialmente de los más inocentes. Oremos. Escucha nuestros ruegos, Padre de la Providencia. Por nuestros hermanos que se acercan hoy a los santuarios de San Cayetano, por los que no tienen paz, pan y trabajo, oremos. Escucha nuestros ruegos, Padre de la Providencia. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por el ejemplo y el testimonio de nuestro santo patrón San Cayetano. Te pedimos que podamos imitarlo a través del trabajo y la dedicación en servicio de nuestra patria y de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a realizar con muchísima generosidad nuestra colecta material cantando. sea Dios, que es providencia. Acercamos nuestra colecta material. Como discípulos que van al encuentro del Maestro y con la convicción de que es Él quien nos abraza, cuida y tranquiliza, cedemos al altar los dones para la ofrenda. Lo hacemos cantando con alegría. Cuando hace no te ofrece. vida entera por tu reino. La esperanza es una misa que no tiene ninguna fecha. El milagro de creer que tu gloria es todo, que es posible un mundo mejor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Gracias de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, la ofrenda que presentamos en tu altar en la conmemoración de San Cayetano. Y así como a él lo glorificaste por estos misterios, concédenos a nosotros tu bondadoso perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Nos ponemos de rodillas. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección. Amén, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Cayetano y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Benedicto, a nuestro obispo José Vicente, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Nos daremos la paz al final de la misa. En este momento vamos a cantar el Cordero. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanarme. Y estamos en los momentos más importantes Jesús, de la Eucaristía. Jesús, hermano y Señor, si creemos en el Señor, sabemos estar en comunión con nosotros, en cuerpo y alma. Unámonos a Él, acercándonos a recibirlo en la Eucaristía. Por favor, quedarse en los lugares bendito y los ministros se distribuirán en las distintas partes. Señor Jesús, te pedimos que nos regale la comunión espiritual. Compartimos la copa y el pan que es amor. amor bien curado por vos en la cruz. Celebramos que no hay muerte que pueda atar a la vida que recibimos de vos. En el barrio canto te necesita, y quién sabe cuántos en esta ciudad. Danos la palabra, el gesto, el cariño, que te muestre simple así como sos. Compartimos la copa y el pan, que es su amor, amor bien jugado por vos en la cruz. No hay muerte que pueda atar a la vida que recibimos de vos. Para que te vientre en medio nuestro, para que nos juntes en tu comunión, para que a pesar de toda tristeza, esta sea la fiesta. Amor bien jugado por vos en la cruz. Celebramos que no hay muerte que pueda atar a la vida que recibimos de vos. Padre, te pedimos con todo el pueblo, por aquel que sufre injusticia y dolor, cambia nuestro llanto por alegría, danos esperanza, ahuyenta el temor. Compartimos la copa y el pan, que es amor, amor bien jugado por vos en la cruz. Celebramos que no hay muerte que pueda atar a la vida que recibimos de vos. Te necesita, y quién sabe cuántos en esta ciudad. Danos la palabra, el gesto, el cariño, que te muestre simple así como sos. Compartimos la copa y el pan, que es amor, amor bien jugado por vos en la cruz. glorioso, Jesucristo, Señor nuestro, alegría de los hombres, esperanza de mi pueblo. Y está terminando la Santa Misa, ahora queda lo más importante, que es la bendición. Y la gente está revoltada en el patio, pero ya no hay casi sol, así que está llevadero. Bendito sea Señor, porque nos vas a dar tu bendición. Y que se haga extensivo hacia todas nuestras familias que hoy no pudieron estar en la misa. Y para todos los que para recibir esta santa bendición, pero que a través de estos medios de comunicaciones va a llegar la bendición del Señor ahí donde te encuentres. Así que abrile tu corazón y prepara tu mente, porque el Señor te va a bendecir a ti también, aunque no estés en la casa del Señor. Bendito sea el Señor. Porque eres sencillamente maravilloso, omnipotente. Gracias, Señor, por tantas cosas que hiciste, que haces y que harás en mi vida, Señor. Gracias, muchas gracias. Grande eres y no lo puedo comprender. Queremos dar gracias a todos los presentes, a los devotos y amigos y promeseros de San Cayetano por esta Eucaristía que hemos vivido en acción de gracia y también entregándole a San Cayetano todo lo que ustedes han traído, sus intenciones, sus acciones de gracia, sus pedidos, sus súplicas y también por haber compartido con nosotros en esta comunidad el monto de la colecta de todo lo realizado en esta tarde fue de 4.955 pesos con 40 centavos. Gracias a cada uno de ustedes y que Dios lo multiplique el 100 por 1. Les damos las muchas gracias a todos los que han venido, los promeseros devotos de San Cayetano. Le damos las gracias a la red Ecosol, Fundación Escalone, a la cobertura de Canal 11. Les agradecemos su cobertura y también, bueno, pues a todos los que han venido, todos los que han cooperado, especialmente a los agentes de pastoral que han, se han esforzado por llevar a cabo esta fiesta. Y bueno, vamos a hacer la rifa que habían dicho de las hermanas de la imagen de San Cayetano que tienen aquí, que quieren pasar acá arriba para que la vean. Vamos a ver quién es el agraciado que se va a llevar la imagen de nuestro santo patrón, el santo de la providencia, San Cayetano. Ahora, chaca chaca, leche con pan. ¿Cómo los traigo, El número... El número... 84, perteneciente a la señora Eulalia. ¿Quién es? ¡Viva! Bueno, aquí está el número. La hermana que da fe y legalidad de nuestra rifa. Ya, ahí está. Ahí está el número de teléfono. Es el 4437756. Eulalia, te has ganado una torta de San Cayetano. No, para que le llame. Ahí está. Felicidades a la señora Eulalia. ¡Viva San Cayetano! ¡Viva! ¡Viva! Bueno, seguimos dando gracias a nuestro santo patrón. A las 21 horas nos vemos para la misa de acción de gracias. Oremos. Hacemos todo junto antes de la bendición, la oración. Ah, también les quería mandar un saludo de parte del señor obispo que no pudo asistir porque viene de Jujuy, porque fue la toma de posesión del obispo Daniel Fernández de aquella región. Pues les manda un saludo a todos los devotos y promotores de San Cayetano. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que la participación en la mesa celestial robustezca y aumente las fuerzas espirituales de quienes celebramos la fiesta de San Cayetano, para que guardemos con integridad el don de la fe y recorramos el camino que Él nos señaló. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora sí vamos a hacer la oración de nuestro santo patrón San Cayetano. Dios de todo consuelo, Padre misericordioso, que ves en los secretos y conoce nuestras necesidades, que alimenta a los pájaros del cielo y viste a los lirios del campo, te pedimos, por intercesión de San Cayetano, que nos des fuerzas para arrepentirnos de nuestros pecados, de modo que, viviendo en amistad con Dios y con todos nuestros hermanos, no nos falte el pan ni el trabajo de cada día, pero pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Cayetano, ruega por nosotros. San Cayetano, ruega por nosotros. San Cayetano, ruega por nosotros. ¡Viva San Cayetano! ¡Viva! El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Inclinen su cabeza para recibir la bendición. A cada aclamación vamos a contestar amén. Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de San Cayetano. Amén. Los patrono de nuestra comunidad, los bendiga, proteja y confirme en su paz. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en San Cayetano la fuerza renovadora del misterio pascual, los haga auténticos testigos de su evangelio. Amén. El Espíritu Santo, que en San Cayetano nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les concede la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Nos damos la paz. Nos damos un fraternal saludo de paz. ¡Viva San Cayetano! ¡Viva! Aquí esa paz que nos estamos dando a finalizar la Santa Misa, también descienda sobre todos los hogares y los rincones donde llegamos a través de la red Ecosol. La paz del Señor. esta tristeza. Dame paciencia, dame tu fuerza, ayúdame y protector. San Cayetano, danos la paz, danos trabajo, danos el pan. Siempre vivamos en alegría, en la justicia y en el amor. Desde el cielo, mi protector, no me olvides en esta vida, danos siempre tu bendición. San Cayetano, danos la paz, danos trabajo, danos el pan, siempre vivamos en alegría, en la justicia y en el de cada mes. San Cayetano, San Cayetano, aquí me ves. Vengo a decirte gracias porque me das pan y trabajo, luz y esperanza, amor y paz. Y si alguien necesita, ya no precisa decirte más. Al mirarte a los ojos saben que pronto lo ayudará. Todos los días 7 de cada mes, San Cayetano, San Cayetano, aquí me ves. Para los bien, familia, siendo las 17:15 horas de fondo, ya estamos escuchando el coro de San Cayetano. Nosotros estamos llegando a la conclusión de la transmisión y también de esta novena a San Cayetano del barrio La Floresta. Como dije anteriormente, también un saludo para nuestros hermanos, los de San Cayetano, que pertenecen a la parroquia María Madre de la Iglesia. Te cuento, familia, que la gente se van yendo lentamente. Van quedando los agentes de pastoral, van quedando los puestos que han venido a hacer su venta. Ha sido un día bastante hermoso, bastante caluroso también por la temperatura que hemos tenido. Y decirle gracias, Señor, por las fuerzas que nos diste. Gracias, Señor, por la fortaleza. Gracias, Señor, por la templanza que nos has dado para atender a miles de devotos y promesores de San Cayetano. A través de la Red Ecosol estuvimos compartiendo esta novena desde el domingo 29, juntamente con nuestro operador Cristian Beterete en exteriores, Cristian y Gustavo en estudio, también Nelson, gracias al programa anterior que nos ha cedido su programa. Y ya estamos ocupando el espacio de Juan Carlos Mosí, el duende. Si Juan Carlos o el operador está en el estudio, podemos charlar un rato si quiere antes de despedirnos. Te cuento, familia, que hoy, si Dios quiere, la Virgen, la última misa la tendremos a las 21. Un poco es la intención para los agentes de pastoral. ¿Por qué los agentes de pastoral? Porque siempre hemos estado distraídos y no hemos podido estar. Estuvimos dentro de la misa, pero no viviendo espiritualmente. Esa es la realidad. Y te invitamos también a vos, a tu familia, a quien quiera compartir con nosotros. Estaremos a partir de las 21 en el templo para celebrar la última misa de este día 7 de agosto de San Cayetano. Gracias inmenso para todas aquellas personas que han hecho posible esta transmisión. Gracias por la providencia de San Cayetano. Gracias por a los comercios que nos han regalado las donaciones. Gracias a aquellas personas también que nos dieron en forma anónima para realizar nuestra serenata, para realizar lo que hoy fue al mediodía, la gran venta de empanada, el asado. Gracias también a todos los promeseros y devotos. Te cuento, familia, que el templo ha sido reformado en su parte del frente, ha sido reformado dos puertas, una puerta principal, en eso construyó revoque, yeso, pintura. Muchas gracias por las donaciones, muchas gracias por acercarte, muchas gracias por abrir tu corazón, no solamente para nosotros, sino para la San Cayetano. Y acordémonos del día que Jesús, cuando nos reciba, nos va a decir: yo te he visto en la tierra y estuviste haciendo todo lo otro. Ojalá, ojalá que el día que nos encontremos lo podamos encontrar todos juntos, junto a Jesús, caminando de su mano. Gracias a los profesores que tuvieron, que se van yendo lentamente hacia sus hogares. Gracias también a ustedes por recibirnos en sus hogares a través de la red Ecosol, a través de la fundación, a través de los agentes de pastoral del San Cayetano. Como podrán, familias, escuchar de fondo, el coro de San Cayetano está interpretando el chamamé de San Cayetano. Ahora sí, familia, te digo que nosotros estamos llegando al final de nuestra transmisión. Si hay en Eva. Y estamos llegando al final de la transmisión y se vivió intensamente el día de hoy. Hoy San Cayetano nos regaló esa fuerza que necesitábamos para estar aquí todo el día. Y nadie siente cansancio porque la bendición del Señor se derramó abundantemente sobre nosotros. Nos dio las fuerzas necesarias y espero que esto sea extensivo hacia esa familia que no pudieron acercarse, que no pudieron llegarse hasta aquí o hasta algún templo. Pero la presencia del Señor se sintió seguramente en muchos lugares del mundo, porque es el santo más popular, el que más llega a la gente y de toda clase social. Entonces, en todos los lugares del mundo seguramente la gente habrá recibido tantas bendiciones, pero tantas bendiciones. Gracias, San Cayetano, gracias. Así es, Eva, te cuento que yo estoy ubicado acá en el patio, la gente que hay todavía frente al santuario. También tenemos la visita de nuestros colegas de Canal 3, que están compartiendo con nosotros, recogiendo imagen y testimonio de los promeseros y devotos de San Cayetano. Gracias para todo, gracias a aquellos medios que se han hecho presentes en este lugar para poder transmitir y llevar todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos preparado. Desde el 12 de agosto, familia, te cuento que los agentes de pastoral estuvieron reuniéndose, dando su tiempo de día, de siesta, de tarde, de noche. Así que, bien, familia, esto creo que nos llena de corazón y nos llena de alegría. De esta manera estamos llegando al final. Así que, Eva. Y Julio, vos lo dijiste, esta cantidad de gente que se mueve, que trabaja día y noche, que estuvieron hace cerca de un mes trabajando, y bueno, seguramente que hoy al finalizar el día se van a sentir un poco cansados, pero de verdad tan contentos por la misión cumplida. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Señor. Y derrama abundantes bendiciones sobre cada uno de estos agentes de pastoral, porque de verdad se movieron, trabajaron, y la misión está cumplida, porque esto salió como se planificó, como así, se esperó. Así es, Eva. Yo le digo a la audiencia que yo voy a salir un poco de la rutina de transmisión para el cierre. Simplemente ya estamos escuchando la cortina de finalización. Agradecer inmensamente a todas aquellas personas que nos han recibido en sus hogares, Y agradecer especialmente a nuestro Padre Dios, que nos ha dado la fortaleza, el espíritu y la sabiduría para poder transmitirlo a través de la red Ecosol, a través de la Fundación, todo lo que hemos vivido en esta Santa Novena a nuestro Santo Patrono. Esta fue una programación de la red Ecosol, la 90.5 Radio Cristal, y en www.radiof.com.ar. Por ahí estuvimos viviendo el acontecimiento, la novena a nuestro Santo Patrono. Bueno, familia, yo me despido. Inmensamente gracias por habernos dejado entrar a su hogar. Gracias por escucharnos. Gracias por atendernos y decirnos gracias porque lo han hecho bien. Y decimos, siempre decimos, simplemente somos comunicadores. No somos locutores nacionales ni oficiales. Ojalá que les haya gustado nuestra transmisión, porque San Cayetano nos puso en esta tarea y lo hemos hecho de la mejor manera posible, con respeto y con humildad. Yo me despido, si Dios quiere, la Virgen. Hasta una próxima oportunidad. Quien te habla fue Julio Núñez, desde la Capilla San Cayetano. Hasta la próxima. Yo soy Eva Beterete.